12, versículos del 25, leeré hasta el verso 29. Hebreos 12, versículos del 25 al 29. Dice así la palabra del Señor: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, conclusión, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa y adorarte a través de los cantos, a través de la oración y hoy a través de la predicación. Rogamos que tú tengas la preeminencia en todo y que nos libres del fariseísmo y del libertinaje. Nos libres de caer en extremos que no glorifican tu nombre, no son bíblicos. Ayúdanos, Señor, a poder ver a la luz de tu palabra lo que tengas que decirnos. Y ruego por aquellos que hoy están aquí, que no te conocen, que al ver la belleza de tu persona puedan rendir su voluntad a ti. Gracias por la chica que hoy nos visita. Rogamos que tú hables a sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. A lo largo de los años de la historia de la iglesia, encontramos constantemente tensiones que provocan horas y horas de análisis, preguntas, diálogos, debates. Esas tensiones se generan porque grupos de hermanos que desean hacer las cosas de manera correcta encuentran que hay otro grupo con la misma intención, pero desean hacer las cosas de otra manera, diferente a la que otro grupo piensa. Y uno de estos temas que a lo largo de la historia, quizá 1000 o 1500 años, ha generado tensión en la iglesia es precisamente la forma de adorar. Y déjenme decir que no estoy diciendo que la tensión sea mala. La tensión no es mala, la tensión es necesaria en la vida de la iglesia. Es necesaria porque es la forma de cuidar la iglesia. Sería malo creer que todo lo que hacemos está bien. Siempre está bien. Eso sería malo, sería muy arrogante de nuestra parte pensar que todo lo que hace la iglesia está bien, que no hay nada que mejorar. Sino que continuamente tenemos que estar evaluando y viendo qué tensiones hay, cómo es que la forma que se opina puede ser una forma incorrecta o puede ser que no sea integral o no sea bíblica. Y la pregunta que surge es, ¿cuál es la forma de adorar correctamente a Dios? Y voy a hacer una serie de preguntas para generar un poco de pensamientos en ustedes. ¿Dios solamente se agrada de una música orquestada de alto nivel musical? Lo diré nuevamente. ¿Dios solamente se agrada de una música orquestada de alto nivel musical? ¿Es menos agradable a Dios adorarle sin instrumentos? ¿Es deshonroso a la santidad de Dios adorarle con algunos instrumentos de percusión? ¿Es deshonroso a la santidad de Dios adorarle con algunos instrumentos de percusiones? ¿Es necesario cantar solamente himnos de edad avanzada, y me refiero a muchos años escritos atrás de nosotros, que fueron escritos quizás hace más de 100 años, y que están compuestos con una belleza artística? ¿Es necesario cantar solamente con esos himnos? ¿O es irreverente cantar con himnos que fueron escritos en nuestra época? Esas preguntas generan precisamente eso, tensión. Tensión. Y esas preguntas corren por nuestras cabezas y generan la tensión porque hay personas entre nosotros que tendrían diferentes respuestas a estas mismas preguntas. Quizá una de estas preguntas que yo hice en este momento, para unos dirían sí, y para otros la misma pregunta dirían no. ¿Y qué es eso? Es precisamente tensión. Y las ambas respuestas tienen una intención y fluyen de un corazón que desea glorificar a Dios con su adoración. Y en el liderazgo de la iglesia, de esta iglesia, continuamente buscamos estar atentos precisamente a esas tensiones y abordarlas con sabiduría, porque sabemos que eso es una forma de adorar a Dios. Y ver qué es lo bíblico, no tanto qué es lo que a mí o a alguien le agrada, sino qué es lo bíblico. Y cuando vamos a este punto de decir, bueno, es cierto, esto genera tensión y esto es necesario en nuestra iglesia, que haya esa tensión, que pueda haber diversidad de opinión y que podamos llegar y decir qué es lo bíblico. Y que dentro de un año o dos años sigamos teniendo esa tensión y continuamente nos vayamos a el principio bíblico. Debemos tener en cuenta que la adoración a nuestro Dios es una adoración que es mucho más, como lo vimos la semana pasada, mucho más que lo estético de la música. La adoración es mucho más que eso. Por lo tanto, adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios, magnificar su mérito de recibir la alabanza. O mejor dicho, es acercarse y dirigirse a Dios porque Él es digno, porque Él es santo. Y dijimos que santidad no significa lejanía del pecado, santidad significa la suma de sus perfecciones, porque Dios es santo y fue santo antes que existiera el pecado. Y dijimos entonces, en una forma breve de definir la adoración, que la adoración es la actitud de asombro reverente. ¿Recuerdan eso? Yo espero que sí. Y si no, apúntenlo hoy. La adoración es una actitud de asombro reverente, humildad y alabanza por las perfecciones de nuestro Dios, en contraste con ¿qué? Con nuestro pecado. Cuando yo adoro a Dios es porque me asombro reverentemente, humildemente, y produce alabanza porque Dios es perfecto en todos sus atributos y yo me doy cuenta de lo vil que soy, y entonces respondo en esa actitud de asombro. Y decimos, bueno, y eso entonces, ¿cómo aplica con las tensiones de las que se hablaba al principio? Y antes de llegar a eso, quisiera decirte que mi deseo en este sermón es poder ver a la luz de la palabra que nuestro Dios, y voy a usar y quiero hacer énfasis en esa expresión, nuestro Dios, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de nuestro Dios, es santo. Y debemos adorarle con todo nuestro ser en un gozo reverente, con un gozo reverente. Nuestro Dios es santo y debemos adorarle con todo nuestro ser, con un gozo reverente. ¿Y cuáles son los elementos que tiene que tener la adoración? Y de hecho así se llama el sermón, cuatro elementos indispensables para la adoración. Estos cuatro elementos generan tensión. Estos cuatro elementos generan tensión. Y eso es precisamente la razón del por qué inicié hablando de la tensión. Porque estos cuatro elementos son indispensables para la adoración, Pero naturalmente y comúnmente nosotros nos vamos a ir a extremos de uno de estos cuatro elementos. Los cuatro elementos que veremos el día de hoy son los siguientes. Número uno, reverencia. Número dos, gozo. Número tres, intelecto o razón. Y número cuatro, emoción. Cada uno de estos cuatro elementos, cuando los ponemos al lado del otro, genera la atención. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros sabemos que tenemos que adorar reverentemente al Señor. Y quizá una gran también parte de la congregación podría decir, tenemos que hacerlo con gozo. Pero cuando nosotros ponemos los dos elementos, decimos, a ver, ¿es reverencia o es gozo? Porque si es gozo, no es reverente. Si es reverente, no es gozosa. Porque si comienzas a hacer algo que para mí no es reverente, entonces estás perdiendo la reverencia y entonces ya no es adoración. Y si para el del gozo dice, bueno, parece un funeral más que una adoración, entonces ya no es adoración. Y se dan cuenta que esto es precisamente lo que genera tensión. Pero quisiera que ustedes pensaran en lo que nosotros vamos a ver rápidamente, y no va a ser el único pasaje que veamos. Hebreos capítulo 12 nos muestra precisamente algo que nos hace pensar tanto en la reverencia como en el gozo. Y es que estos dos elementos de la adoración surgen del conocimiento del carácter de Dios. Cuando tú te das cuenta quién es Dios, y por eso decíamos lo que es la adoración, que es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, pero reconocer que es nuestro Dios, en esta frase va implícita dos conceptos que usted y yo quisiera que recordáramos. Y pareciera ser un poco técnico, teológico, pero la reverencia es el producto de entender la trascendencia de Dios. Voy a decirlo nuevamente. La reverencia es el fruto o el producto de entender la trascendencia de Dios. Y el gozo es el resultado o el fruto de entender la inmanencia de Dios. Y no se preocupen, no, ahorita lo explicamos para que sea entendible. Pero cuando hablamos de trascendencia de Dios, es reconocer que Dios es infinitamente grande. Dios es infinitamente diferente a nosotros. Dios es infinitamente santo. Dios está alejado del pecado. Dios no toca, no concibe el pecado. Él es tres veces santo. Tres veces santo. Y precisamente el escritor de Hebreos le hace ver esto a los que están recibiendo su carta y les dice, ¿saben? El Dios que ustedes tienen es un Dios extremadamente santo. ¿Y recuerdan cómo concluye el verso 29? Nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque es santo. Ovejas, animales que se acercaban a la montaña, cuando tocaban eran apedreadas inmediatamente porque están tocando lo santo. Y cuando tú concibes la santidad de Dios, en verdad, lo que debe surgir de ti y de mí es una actitud de reverencia. En Éxodo capítulo 20, versículo 18, vemos cómo los israelitas temblaron y dice que se mantuvieron a distancia. Isaías capítulo 6, recordarán lo que Isaías dijo cuando vio la santidad de Dios, ay de mí porque estoy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y viviendo en un pueblo de labios inmundos, han visto al rey. Inmediatamente sintió el pesar de su pecado y no quería ni siquiera levantar la mirada por la santidad de Dios. Cuando Juan vio al Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, dice que casi cayó como muerto a sus pies. Así que la reverencia es esencial para la adoración. Porque nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Hermano, no puedes tú adorar si no tienes reverencia. No hay adoración sin reverencia. Tienes que reconocer quién es Él. Un escritor que habla bastante de la adoración, no haré referencia a su nombre, pero él dice lo siguiente: las liturgias formales pueden a veces ayudarnos a adorar de esta manera, con reverencia. Con cada palabra cuidadosamente escogida, devotamente dicha y diseñada para poner nuestra atención en la majestad y la trascendencia de Dios. Las catedrales hacen lo mismo. Sus elevados techos imponentes, vitrales y cavernosos pasillos nos ayudan a estar más conscientes de nuestra insignificancia ¿ante qué? Ante un Dios todopoderoso. Tú entras a un lugar, una catedral de los presbiterianos, y tú sientes el peso allí. Te sientes nada. Ese es un temor reverente de reconocer que hay un Dios santo, puro. Ciertos himnos nos ayudan a entender eso. En la semana pasada cantamos un himno: santo, santo, santo. Y cuando usted canta y escucha en un coro ese himno y escucha cómo las palabras hablan de la santidad de Dios, y cuando se canta a capela, usted siente el peso de esa verdad. La adoración que se acerca a Dios de manera casual e irreverente pierde de vista esta verdad. Y muchas veces en nuestro deseo de hacer ver a un Dios más cercano, rebajamos la reverencia. Y no debemos olvidar que Dios es totalmente distinto a nosotros. Dios es totalmente distinto a usted y a mí. Él es único, porque tiene inmortalidad. Él habita en luz inaccesible. Él es santo. Nosotros somos pecadores. Él declara: porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Ese es el Dios a quien usted adora y debe de hacerlo, y yo debo de hacerlo reverentemente. Pero nosotros también tenemos, mire cómo lo dice el escritor de Hebreo, porque, versículo 29, porque qué, qué continúa después del por qué. ¿Qué dice? A ver, ¿es diferente, ajeno o es nuestro Dios? Es nuestro Dios. Y el gozo, segundo elemento, el gozo es el resultado de contemplar la inmanencia de Dios. ¿Y qué es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios significa que nuestro Dios es un Dios cercano a nosotros. Él no está distante, Él no está aislado de su creación, porque mire cómo lo dice Hechos capítulo 17 versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él está en nosotros, Él vive en nosotros. Él no solamente está allá en su santo trono, sino que está en nosotros. Aunque sintamos a veces que Dios está a un millón de kilómetros de distancia, Él nunca lo está. Él está justo aquí. Y una de las demostraciones más increíbles de su inmanencia, ¿sabe cuál es? La que encontramos en Filipenses capítulo 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose obediente y haciéndose hombre, igual que nosotros. Eso es la inmanencia de Dios. Dios está en nosotros, habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y corrió sangre por su cuerpo. Él se rió, Él comió, Él durmió, Él conversó, Él interactuó con seres pecadores como usted y como yo. ¿Puede acaso Dios estar más cerca? Sí. Sí. Porque Dios no solamente vino en forma de hombre, sino que ahora su Espíritu habita en nosotros. Él mora en nosotros. El cristiano puede ver que Dios ha depositado a Dios mismo en su Espíritu en usted. ¿O qué acaso nos hemos olvidado de 1 Corintios capítulo 6 versículo 19? ¿O no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu? Y eso es precisamente un Dios cercano, inmanente. No es solamente un Dios santo, que quizá podríamos verlo como lejano y que impone una reverencia, sino que es un Dios que está en nosotros, y eso produce un gozo de decir: el Dios Santo se hizo hombre y ha puesto su Espíritu en mí, ha fijado su residencia en medio suyo y en medio mío. Hermano, Dios es cercano porque Él es nuestro hermano mayor, el primogénito de la creación. Él es nuestro pastor y salvador, y sus misericordias son nuevas cada mañana, y nos toma con su mano y se compadece de nosotros y de nuestras debilidades, porque Él es el Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Una catedral no comunica muy bien la cercanía de Dios. En vez de eso, piensa en una iglesia local donde puedes ser unido por el Espíritu y puedes llevar cargas los unos de los otros y decir: esto es Cristo en nosotros. Muchos de los coros podrían enfatizar la inmanencia de Dios y nos ayudan a cantar no solo acerca de Dios, sino nos ayudan a cantar a Él por lo que Él es en nosotros. Pero ¿qué pasaría si sobreenfatizamos uno de estos dos elementos que son necesarios en la adoración? ¿Cuántos elementos llevamos? Dos. ¿Cuáles son? Reverencia y gozo. Si usted sobreenfatiza, si nosotros sobreenfatizamos uno de estos dos elementos, ¿qué pasará? Si sobreenfatizamos la trascendencia de Dios, terminaremos relacionándonos con un Dios, ¿cómo? Distante, ajeno a nuestras luchas. Un Dios grande, sí, sublime, pero alejado a nuestro andar diario. Pero si sobreenfatizamos su inmanencia, terminaremos relacionándonos con Dios como si fuera nuestro, como dicen los venezolanos, nuestro chamo. O nuestro brother, como dicen los regios. Y no, no lo es, no es tu brother, no es tu chamo, es Dios. Es Dios. Él no es de tu tamaño. Él es infinitamente grande, pero te ha amado, que se hizo como tú. Así que nuestra adoración debería estar con una sobrecarga de reverencia gozosa. Reverencia gozosa o gozosa reverencia, como quieras ponerle. Al entender que el gran Dios Altísimo reina en nuestro frágil ser. Por el sacrificio de Dios mismo. El trascendente se hizo inmanente. El grande, el majestuoso, tomó forma de hombre. Y eso transforma nuestro ser. Y respondemos con gozo reverente, porque debemos entender cuán grande es esta verdad. Pero la mejor manera de mantener esta tensión es continuamente ver el Evangelio. La santidad y la justicia trascendente de Dios demandaron que su Hijo unigénito muriera para satisfacer esas demandas justas del Dios justo. Es en el Calvario que deberíamos maravillarnos por su justicia perfecta. Es en la cruz de Cristo que nosotros vemos su justicia santa y los juicios inefables. Hermanos, no podemos ofrecer excusas a nuestra apatía cuando usted canta cuán grande es Él. No puede haber justificación para tu indiferencia cuando estás alabando el nombre del Dios justo. Aún así, el Evangelio nos asegura que Cristo ya pagó aún por esos pecados. Ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos adoptados por gracia. Él está en nosotros, cerca de nosotros. Dios es tanto trascendente como inmanente. Así lo afirma la palabra. Mire cómo lo dice Isaías 57:15. Isaías 57:15. Por favor. Dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Mire, trascendencia de Dios. ¿Podemos leer juntos la segunda parte? ¿Qué es eso? Yo habito y yo habito. Estoy en los cielos y estoy con el humilde de corazón. ¿Cómo se verá eso en la iglesia? En la iglesia Bautista Genezaret. Con varios líderes de la iglesia hemos hablado de este tema y sabemos que nuestra responsabilidad es guiar a la iglesia a adorar con reverencia y gozo. Por lo tanto, quisiéramos crecer en nuestra adoración, a que sea la adoración una fiesta solemne. Una fiesta solemne. No es un velorio, pero tampoco es un frenesí. Es una adoración gozosa, reverente a nuestro Dios por lo que Él es y porque habita entre nosotros. Y si usted no refleja eso, queremos animarle. Eso es precisamente adorar, reverente, con reverencia, primer elemento, y con gozo. Segundos, dos elementos, el intelecto y la emoción. Esos dos elementos también producen tensión. El intelecto y la emoción, o la razón y la emoción. Toda experiencia emocional inicia en la mente. Nadie se emociona si primero no piensa, no ha tenido un razonamiento. Lamentablemente, la iglesia tiene dificultad en conectar el conocimiento de la mente con las pasiones del corazón. Y esto es real porque nuestras emociones aún han sido dañadas por el pecado. Continuamente escuchamos esto. Esta iglesia es muy buena en su doctrina, pero es fría en su comunidad. Y del otro lado, esta iglesia tiene pasión por su comunidad, pero tiene una mala doctrina. Y es que nuestras emociones y aún nuestra mente han sido cautivadas por el pecado. Pero precisamente, Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 12 y le dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tu forma de pensar va a determinar tu emoción, que ha sido restaurada por el poder del Evangelio. Toda la semana, usted y yo venimos aquí después de estar durante toda la semana metidos en un sistema mundano que nos atrae, nos seduce o nos asusta. Y muchas veces llegamos aquí pensando que no vale la pena seguir a Dios, que no vale la pena confiar en Él. Y estamos constantemente tentados a creer esas mentiras. Y la adoración precisamente necesita cautivar nuestra razón para hacernos ver que esos son mentiras. Esas son mentiras. Que lo que el mundo nos ha dicho es mentira. Y que nosotros tenemos que luchar duro contra las aparentes contradicciones que hay en las escrituras que pasan aquí en nuestra mente. Dios quiere que pongamos nuestras mentes allí, cautivadas por la verdad. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿En dónde? En nuestra mente. Pero no solamente nuestra mente, sino que el poder del Evangelio, que transforma nuestra forma de pensar, enciende nuestras emociones de formas correctas. Dios quiere, sí, una adoración en espíritu y en verdad, o en verdad y en espíritu. Dios quiere una adoración informada, inteligente. Quiere que estiremos nuestra mente. Cuando usted venga y adora aquí, queremos poner verdades claras en las pantallas que usted dice: eso es verdad, aún me cuesta cantar y pensar en la verdad. Bueno, eso es bueno. Que usted piense en la verdad y diga: no voy a cantar, voy a pensar bien en eso, porque no me da para mi cabeza, la mía, no me da para las dos cosas. Prefiero pensar, y que al pensar eso produzca en mí una emoción. Pero, hermanos, la adoración informada, razonada, sin corazón, no es adoración. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La adoración sin emoción no tiene corazón. Y una adoración sin corazón no es aceptada por Dios. Necesitamos adorar con nuestras emociones. Es por eso que cantamos la verdad. Si usted dice la verdad sin cantarla, va a ser difícil que se genere una emoción. ¿Pero por qué cantamos? O sea, yo puedo decir la misma frase, la misma prosa o poema desde el púlpito y no va a producir lo mismo que cuando se canta. ¿Por qué? Porque Dios quiere una adoración informada y emocionada. Y déjenme decirles que la música es un medio, no es un fin. La música es un medio para que esas verdades queden grabadas en nuestras mentes. Y que también con facilidad nuestras mentes puedan recordar esas verdades allá en casa. Cuando te estés bañando, cuando estés comiendo, cuando vayas en el camino al trabajo, Si una canción está escrita poéticamente correcto y tiene un equilibrio musical perfecto, cántala, siempre y cuando tenga una verdad. Porque hay muchos himnos, canciones con melodía perfecta, armonía perfecta, vienen un equilibrio musical perfecto y están poéticamente embellecidas, pero no dicen nada. Si no dice nada, no la cantes, piensa en algo que diga una verdad. En una verdad. Es por eso que cada viernes, hombres fieles de Dios en esta iglesia, analizan los himnos que cantamos. ¿Y cuáles son aquellos himnos que deberíamos dejar de cantar? Porque aunque suenan bien, no dicen la verdad. O no la dicen de forma entendible a nuestra época, porque hay palabras que hoy un joven ni siquiera puede entender. ¿Qué es Torreón? Pues la ciudad. Entonces no venimos a cantar porque dicha verdad está escrita de forma poética. No venimos a adorar al poeta que escribió un himno. Venimos a adorar la verdad que ese himno dice de nuestro Dios, que es trascendente e inmanente. Hermano, no se vayan de aquí diciendo, ah, qué bonita melodía. No, si no te dijo nada del carácter de Dios, no valió la pena. Y quisiera hacer una nota aclaratoria aquí. Las emociones, como dije hace un momento, han sido afectadas por el pecado. Así que nuestras emociones deben estar sujetas a la verdad de la palabra. Ya que si no colocamos bajo la palabra nuestras emociones, se corre el riesgo de un emocionalismo. Y sabe, usted puede tener emociones, pero cuando se juntan dos o tres, eso se vuelve un emocionalismo. Vaya a ver las barras de fútbol y dígame si no es emocionalismo eso. ¿Y qué es emocionalismo? Emocionalismo es un instrumento en las manos del enemigo para insensibilizar al hombre. Porque las emociones toman control de la personalidad y de la razón. En el emocionalismo, las emociones toman control de la razón y de la personalidad. Así que la razón queda bajo las influencias de la emoción. Y usted puede ver eso rápidamente cuando ve a una chica que está emocionada con el chico. No, mija, no. Viene el pastor, viene el papá, vienen los tíos, vienen la familia, vienen todos. Y le dicen, no. Y ella dice, sí. Emocionalmente está cautiva y la razón está ciega. Y le hace creer lo que no debe de creer. Y le hace pensar lo que no debe de pensar. Y le hace imaginarse lo que no es. Y sabe, déjeme decir algo, es tan peligroso en el emocionalismo en la vida eclesiástica porque puede llevarte a pensar que lo irracional es racional. Es decir, puedes creer que eres salvo porque sientes algo. Yo sí soy salvo, ¿cómo me van a decir que no soy salvo? ¿Por qué? Porque yo desde que llego estoy, mis lágrimas corren por mi mejilla y ya por eso, mejilla, y por eso soy salvo. No. Tú no eres salvo por sentir algo, tú eres salvo y la evidencia de tu salvación es porque hay una transformación continua en tu vida que reflejas cada vez más el carácter de Cristo, no porque sientas algo. Hay muchas formas de sentir. No solamente por esto es peligroso el emocionalismo, sino porque también es altamente adictivo. Es altamente adictivo, es como una droga. Es una droga. Y ustedes pueden pensar en escenarios continuos aquí en nuestra zona, donde es increíble cómo personas están dispuestas a pagar por ir a gritar 4 horas ¿Por qué? Porque eso es emocionante. Es emocionante. Así que la adoración tiene que ser una adoración informada. Y esa información produce emoción. Emoción. Porque hay un peligro. John MacArthur lo dice así. La adoración no es energizada por métodos artificiales. Si sientes que debes de tener un cierto tipo de música, o si crees que debes de tener un ambiente creado que disponga el ánimo para adorar, entonces no estás adorando. Y voy a poner este ejemplo, con mucho cuidado. Hay muchas personas que podríamos pensar, si aquí entra una batería, el Espíritu Santo se va. O sea, si aquí entra una batería, el Espíritu Santo se va. Y otros podrían decir, como no hay una batería, aquí el Espíritu Santo, no, como que no son participativos hoy. Pero lo entiendo. Porque muchas veces estamos esperando que hayan elementos o que quiten elementos. Porque decimos, si eso está, es adoración. Si eso no está, no es adoración. Eso no quiere decir que debemos, que no debemos adorar con entendimiento y con emoción. Si adoras, hermano, si tú sabes la verdad y cantas la verdad sin emoción, quizá no has entendido bien la verdad. Si tú dices tener la verdad y cantas la verdad sin emoción, quizá es porque no has entendido la verdad. La adoración debe tener luz y calor, razón y emoción, pensamientos y pasión, ortodoxia y entusiasmo. Y no estoy diciendo, hermanos, antes de que terminemos este sermón, no quiero que salgan de aquí diciendo, van a meter una batería al templo. No dije eso. No dije eso. Estoy diciendo que de eso no depende si tú y yo adoramos. No. Estoy diciendo que tú debes de adorar a Dios con música o sin música. Con instrumentos o a capela. Con un violín que entona bien o con un violín que le sale todas las notas mal. No importa eso, necesitas pensar en él. No en la música que hay. Y si la música que Dios nos ha dado es rica, bendito sea el nombre de Dios, y hay que promoverla, pero no dependas de eso para adorar. Y no juzgues a los que no tienen esa música. Porque ese es el peligro de un extremo. Quisiera que pensaras en estas dos imágenes, y al ver estas dos imágenes, espero que que sientas algo. Está una imagen, va a aparecer, en algún momento va a aparecer, sí. Es la imagen de las cataratas del Niágara. No sé si cuántos han ido ahí, yo nunca he ido. Pero cada vez que yo pongo una imagen de las cataratas del Niágara, causa algo en mí. Y trato de imaginarme qué voy a sentir cuando algún día yo esté allí. En esa vista donde la brisa llega y escuchas el ruido estremecedor de la caída del agua. ¿Cómo me sentiré? Pero estoy seguro que va a producir algo en mí. Si ahorita, sin estar allí, produce algo en mí, va a producir una emoción. Porque estoy frente a una realidad que no me la están contando, es algo que estoy experimentando. Y usted podría decir, bueno, pues sí, ¿quién no? Pero aquí hay padres y abuelos que usted dice, no, yo no iría a las cataratas de Niágara diciendo, ah, sí, pues sí, obviamente la caída del agua produce físicamente un ruido y comienzo a explicar y te emociona. Claro, claro que me emociona. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero yo así manifiesto mi emoción. Pero no creo que con la segunda imagen, porque aquí hay abuelos, papás. ¿Escucharon el ruido que se escuchó? Ay, ¡qué lindo! ¿Y por qué no nos emocionamos cuando vemos la cruz de Cristo? ¿Por qué? Mire cómo Pablo lo dice en Efesios capítulo 1. Y usted puede leer Romanos capítulo 11. Por favor, les animo a leer eso. Pero mire cómo Pablo lo dice en Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Nota cómo comienza diciendo? No hace una declaración fría. Bendito sea. Por una realidad que tengo, pasé de muerte a vida. Ahora soy salvo por la gracia de Dios. No merecía más que el castigo. Iba al infierno, pero fui salvo. ¿No, acaso no causa una emoción que debería desprender de tu pasividad y gozarte en él? Con música o sin música, pero adora a Dios. Hermanos, deseamos que IBG o Iglesia Bautista Genezaret sea una iglesia que crezca en su adoración, que cada vez que nos reunamos se pueda ver la luz y el calor, la razón y la emoción, porque estamos delante de nuestro Dios tres veces santo, pero que nos ha hecho sus hijos y nos ha sentado a su mesa para gozarnos diariamente y decir, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Puedes venir y adorar a Dios con tu intelecto y con tu emoción, con reverencia y con gozo. Si esa es tu convicción, te animo a que respondas al Dios que tú y yo conocemos. Pero si tú estás aquí y aún dices, yo no sé quién es ese Dios, pero me gustaría conocerlo. Yo no sé si Él puede salvar mi alma del infierno, o yo no sé si Él puede abrir mis ojos para ver su gloria. Hoy es un buen día para que creas en Él. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que haces en nuestras vidas.